En horas de la tarde, aproximadamente a las 13:40 horas, personal policial del cuadrante número 2 es alertado por persona masculina, el cual hace presente que un sujeto desconocido había ingresado a un local de comida rápida ubicado en la calle Eleuterio Ramírez. Ante la rápida acción de carabineros de nuestra unidad policial, la persona es divisada escapando por sobre el portón de acceso con una mochila en su espalda, generándose de inmediato la detención del antisocial. Tratándose de una persona adulta, 30 años de edad, con antecedentes policiales similares a anteriores, como a su vez se logró la recuperación de las especies sustraídas. Finalmente, el dueño del local comercial arriba al sitio del suceso, percatándose que en la puerta de acceso principal existiría fuerza en sus candados, como también reconoce lo sustraído. Se destaca el rápido actuar de nuestro personal policial, quienes de manera diaria se mantienen ejerciendo labores preventivas a lo largo de nuestra comuna.